La invasión rusa de Ucrania está cambiando el tablero diplomático internacional. El viejo orden unipolar, liderado por Estados Unidos tras la caída del muro de Berlín en 1989, ya estaba amenazado por la irrupción de China como segunda potencia a principios de este siglo XXI. Hoy podemos decir que ese viejo orden unipolar dejó de existir. Un ejemplo a nivel diplomático es la resolución en febrero del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania para vetar la invasión. La resolución fue impulsada y respaldada por Estados Unidos, pero no prosperó porque fue rechazada por Rusia y contó con la abstención de China, India y los Emiratos Árabes Unidos. Un segundo dato más relevante aún es el cuestionamiento a nivel económico de la hegemonía del dólar como moneda dominante de los intercambios comerciales. China y Rusia no manejan sus intercambios en dólares, sino en sus propias monedas. Lo mismo sucede con China y Arabia Saudita. La moneda china está ganando terreno en todo el planeta frente al dólar, y todo parece indicar que Arabia Saudita aceptará rublos en su comercio petrolero con Rusia. En el nuevo patrón comercial global, China está surgiendo como el principal socio de muchos países de América del Sur, África y Europa, y ha dado un salto gigantesco al ganar la carrera a Estados Unidos en diversos campos productivos y tecnológicos, como se vio con su supremacía en la carrera por la tecnología 5G. Todos documentos recientes al respecto del Observatorio Económico Latinoamericano, o VELA, que consideramos de imprescindible lectura, califican al actual orden mundial como de multilateralismo bipolar. Justicia Impositiva dialogó con Oscar Ugarteche, director de Ovela, quien comenzó por definir este multilateralismo bipolar. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido un mundo con instituciones multilaterales que lo que pretendía era tener un foro de discusión para resolución de conflictos. Ese espacio multilateral se convirtió en 1949, tras la consolidación del espacio soviético en Europa del Este, en un espacio bipolar. Entonces, todos los países del ámbito de la Unión Soviética votaban a favor de la iniciativa soviética y todos los del ámbito de Estados Unidos votaban a favor de Estados Unidos. Ese desapareció el año 90. La Unión Soviética se desintegra y queda una superpotencia que acapara el espacio multilateral. Y en lugar de fortalecer el espacio multilateral para sí mismo, lo que hizo Estados Unidos fue debilitar el sistema multilateral y comenzar a atacarlo, que las organizaciones de Naciones Unidas no sirven, que es un despilfarro de dinero. Comenzó a entrar el discurso de mercado y contra el Estado, comenzó a entrar contra el sistema multilateral, que es un sistema de estados. Parecía como que la línea de Washington era constituirse como el único líder y como el único espacio internacional. Y de repente, todos tomamos nota, el año 2021, que la única economía grande del mundo que no colapsó fue China. China se ha convertido en el principal acreedor del mundo. China es el principal socio comercial de casi todo el mundo. Es decir, el eje del comercio mundial no está en la cuenca del Atlántico, está en la cuenca del Pacífico. El mundo ha cambiado. Ahora, el mundo ha cambiado no solo comercialmente, financieramente también. Es algo que estamos viendo ahora mismo con la guerra. Claro, tienes el yuan y la arquitectura financiera internacional que China está construyendo en torno al yuan. Y la sorpresa fue que Rusia tenía la gran parte de sus reservas internacionales en Beijing y no en Nueva York y Londres como se hubiera esperado. Y por eso, cuando Washington hace el anuncio de hemos bloqueado las cuentas de Rusia y no sé qué, y Rusia miró y dijo, ah, sí, pues está bien, claro, sí, no pasa nada. No pasa nada, pues, porque solamente el 11% de las reservas estaban en Estados Unidos y Gran Bretaña, el resto estaba en Beijing y en países asiáticos y países paraísos fiscales asiáticos. Entonces, hay un lado financiero que tiene una dinámica propia en torno al yuan. Hay un sistema de comercio intra-oriente extremadamente fuerte, pero es tan fuerte que cuando al día siguiente de la invasión a Ucrania, que sale un anuncio de Moscú diciendo que han firmado un acuerdo con Beijing para complementar el gasoducto que tienen y agregarle 100 mil millones de dólares al precio de ese momento, 100 mil millones de dólares de ingresos a las arcas rusas por exportaciones de gas el año 2024. Entonces, que francamente el comercio con Occidente está todo muy bien, pero que ellos pueden prescindir de un volumen de comercio tan grande y pueden sustituirlo más pronto que tarde por comercio intraoriental. Todavía la cantidad de yuanes que dan vueltas por el mundo es relativamente poca en términos de peso internacional, pero como no se necesitan yuanes físicos, porque todo esto es electrónico, no hay ningún inconveniente en que tú le digas a tu banco en la esquina, yo quiero la próxima importación de China pagarle en yuanes, y el banco en la esquina dice, está bien, el pago se hace en yuanes, usted me entrega su moneda nacional y yo con su moneda nacional compro los yuanes al banco en China. Y entonces eso ha fortalecido el papel del yuan. Ahora, en ese marco, la India anunció que iba a hacer su comercio de petróleo con Rusia en rublos. Y poco después, Irán salió y dijo que ellos seguirían comerciando el petróleo en yuanes y que lo que tengan que operar con Rusia lo operarían en rublos. Y Arabia Saudita, principal socio comercial de Estados Unidos en términos militares, anunció que operaría en rublos su comercio de petróleo con Rusia. Entonces, esa es la situación actual de esta bipolaridad multilateral. En este contexto, ¿hay margen para que América Latina juegue con las dos basas y obtenga una mayor autonomía a nivel internacional? Claro, yo creo que esto nos regresa a una situación como la existente en la época de un movimiento fuerte de países no alineados, en la década del 70. Yo creo que estamos regresando a una situación análoga a esa, donde va a haber un conjunto de países en América Latina y en África, y en Medio Oriente, que dicen, bueno, ni Washington ni Beijing. Nosotros queremos un camino propio, utilizando lo mejor que tienen ambos. Y yo creo que para allá vamos. Creo que esa es la construcción que se está haciendo. Óscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA. La guerra con Ucrania no solo está creando un multilateralismo bipolar a nivel económico y diplomático, como estamos viendo, sino que también está poniendo sobre el tapete la necesidad de un registro público internacional de activos que termine con la opacidad financiera de los paraísos fiscales. La Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos anunciaron la creación de un grupo de trabajo transatlántico conocido como el Grupo de Trabajo contra la Cleptocracia, para trabajar contra los funcionarios y los oligarcas rusos cercanos al Kremlin, así como contra sus abogados, agentes de bienes raíces y otros facilitadores. El objetivo es identificar los dueños reales de las empresas fantasmas que proliferan en las propias jurisdicciones de estos países, para que sean efectivas y reales las sanciones contra los magnates rusos que se beneficiaron con el gobierno de Vladimir Putin. Esta es la parte del vaso medio llena. La parte del vaso medio vacía es que entre la retórica y la realidad hay un abismo que varios magnates rusos ya han aprovechado, moviendo sus empresas fantasmas a otro de los grandes centros de opacidad financiera internacional, Dubái. Más allá de la incautación de un yate acá, de un avión privado allá, por el momento no se hace más que rozar la punta del iceberg de toda esta riqueza turbia. Pero hay un segundo problema más grave. Con la excusa de la lucha contra los magnates rusos, se oculta que se debe combatir no solo el dinero ilegal o la evasión proveniente de un país, sino la de todos los países. Es más, la única manera efectiva de combatir este tipo de delito es si se lo combate a nivel global, porque en la trama de paraísos fiscales no solo hay rusos, hay chinos, estadounidenses, africanos, europeos y, por supuesto, y en gran cantidad, latinoamericanos. Todo esto se sabe como mínimo desde los papeles de Panamá en 2016. Gracias a este escándalo y a otros posteriores, como los papeles del paraíso, ha habido algunos tímidos avances en la creación de registros internacionales que revelen los beneficiarios reales de las empresas fantasmas de los paraísos fiscales. El actual Grupo de Trabajo contra la Cleptocracia parece un intento de circunscribir el problema a los llamados oligarcas rusos, algo imposible porque no se puede introducir transparencia para los fondos de una nación y no para el resto. Una solución superadora sería tener un registro público global de activos, como vienen proponiendo la organización que financia este programa, la Tax Justice Network, y organizaciones como ICRIC, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, Transparencia Internacional u Oxfam. Como todo tema económico, es un tema político, porque un registro global de activos requiere un acuerdo internacional liderado por las potencias con capacidad de implementar esto a nivel mundial. Justicia Impositiva dialogó con José Antonio Campo, director de ICRIT, quien comenzó por explicar cómo funcionaría este registro global de activos. Tiene que ser construido sobre registros nacionales. Hoy en día existen registros en particular sobre propiedad raíz y en segundo lugar sobre activos financieros, incluyendo acciones, ¿no es cierto?, o propiedad de empresas. Ahora, muchos de estos registros no son de beneficiarios finales. En otras palabras, incluso como ha sido claro ahora en los debates sobre los oligarcas rusos, las propiedades muchas veces están registradas en nombre de otras personas. Entonces, el tema, digamos, de cuáles son las reglas para garantizar que sean los propietarios finales es absolutamente esencial. Y con base en ese sistema, se haría un acuerdo internacional de cómo, digamos, atar los diferentes registros para que haya información. Eso hoy en día ocurre parcialmente. Por ejemplo, desde el 2008-2009, Estados Unidos ha venido pidiendo a Suiza que le dé información sobre norteamericanos que tengan depósitos en Suiza. Y uno podría, digamos, desarrollar un sistema en el que se pueda intercambiar la información. Obviamente, el problema más complejo es el de los paraísos fiscales. Ahora, acá tenemos un problema señalado por otro miembro de ICRIC, Tomás Piketty, que es que un registro global de activos pondría en problemas no solo a los magnates rusos, sino a los de todo el mundo, estadounidenses, europeos, latinoamericanos, africanos. ¿Es posible combatir a los magnates rusos aisladamente, como parece ser la intención de alguno de los miembros del llamado Grupo contra la Cleptocracia? Yo diría que no. Precisamente la declaración que sacamos de ICRIC, hicimos claro que el objetivo debe ser, a partir de todas esas normas que se quieren hacer en torno a los oligarcas rusos, de comenzar un proceso que permita construir un sistema de información de carácter mundial. Ese es un poco el objetivo que nosotros hemos venido persiguiendo por algún tiempo. Como digo, hay también sistemas de intercambio de información internacional que hoy en día funcionan, pero son insuficientes. Sin duda alguna, el problema es bastante más amplio que el de los oligarcas rusos. Totalmente de acuerdo. El problema es más amplio que el de los magnates rusos, porque hay magnates de todo el mundo. Ahora, dentro de este grupo contra la cleptocracia figuran algunos de los principales paraísos fiscales. Estados Unidos tiene Delaware, la Unión Europea tiene Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido tiene la City de Londres. En ese sentido, ¿es posible avanzar a fondo en este tema? ¿Puede la invasión a Ucrania marcar un antes y un después a nivel global y no solo una reacción circunscrita a los magnates rusos? Bueno, ese sería un resultado favorable. Hoy en día, pues, las acciones que están adoptando son exclusivamente para los oligarcas rusos y se han encontrado todo tipo de problemas. Un oligarca que tenía a nombre de, creo que era una hija, 29 cuentas en Suiza. Entonces, realmente el problema tiene que ser resuelto en forma más amplia. ¿Pero realmente existe la voluntad política en estos países, dada la nueva situación generada por la invasión a Ucrania? Yo creo que crean un elemento favorable, pero obviamente hay otros elementos que habrá que tener en consideración. Y no hay, hasta ahora, más allá del tema de los oligarcas rusos, no hay acciones claras en ningún otro campo. José Antonio Campo, director de ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Ante las grandes adversidades, grandes acciones. Usted sabe, presidente, compañeros, compañeras, que se habla mucho de la famosa restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares. No, no, no. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. se lo llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguen. Estas palabras que pronunció el 10 de diciembre de 2021 en un acto público la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, va en contra de ese mito que las palabras de los políticos son pura demagogia que se lleva al viento. A fines de marzo, es decir, unos 3 meses después de este discurso, los senadores del gobernante Frente de Todos en Argentina presentaron un proyecto de ley para que todos aquellos que tengan bienes en el exterior que no hayan sido declarados paguen el impuesto que deben con un aporte especial del 20%. Con esto se creará un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, deuda contraída en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri. La vicepresidenta se reunió con el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, a quien le pidió colaboración en la implementación de este proyecto. Esto es clave porque Estados Unidos es accionista mayoritario con poder de veto en el Fondo Monetario Internacional. El cálculo es que hay más de 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior, fondos que no tributan y que ahora deberían hacerlo. El proyecto de ley solicita la colaboración del Fondo Monetario Internacional para asistir a Argentina en las políticas contra la evasión fiscal, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, narcotráfico y corrupción, entre otros delitos. Pero además, el proyecto está acompañado por una reforma de la Ley de Entidades Financieras, que elimina el secreto bancario y el secreto bursátil. Justicia Impositiva dialogó con la investigadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y autora de Historia de las Relaciones entre Argentina y el FMI, Noemí Brenta, quien comenzó por dar esta evaluación sobre el camino que está tomando el Frente de Todos en Argentina para el tema de la deuda. El principal beneficio para el país es que la parte del presupuesto público que hubiera utilizado, se hubiera utilizado para pagar al fondo, se puede utilizar para otros gastos, como salud, educación, inversiones, infraestructura, innovación, investigación y desarrollo, en fin, para usos mucho más útiles que para pagar una deuda que además justamente se utilizó principalmente para fugar capitales, ¿no? Para financiar la salida de capitales. Una clave para saber quiénes fugaron este dinero y para que sean ellos los que paguen la deuda con el Fondo Monetario Internacional es la reforma que se propone de las entidades financieras y la modificación del actual secreto bancario y bursátil. Cristina Fernández de Kirchner además apeló y aparentemente consiguió el respaldo de Estados Unidos y por lo tanto muy posiblemente la colaboración del Fondo Monetario Internacional a este respecto. ¿Es posible que todo esto funcione? Actualmente el secreto financiero que rige se restringe a casos puntuales, es decir, establece condiciones, la actual ley de entidades financieras, que solamente el secreto financiero se levanta si hay un procedimiento de verificación fiscal, si hay determinadas condiciones, entonces es con nombre y apellido. Pero de lo que se trata ahora es de un levantamiento general, es decir, se está tratando de, en especial, Estados Unidos brinde información sobre las cuentas de todos los ciudadanos argentinos y de los movimientos de esas cuentas, justamente para poder chequear con la información que tienen actualmente la Oficina Anticorrupción, el Banco Central. Estas entidades tienen información sobre las operaciones que hicieron los argentinos, o sea, desde la Argentina. Y al cruzarla con las operaciones que se hicieron en el extranjero y con los capitales que hay con el extranjero, surgen las diferencias de las que permiten identificar con nombre, apellido, montos, dónde están estos capitales fugados y no declarados y que no pagaron impuestos. La investigadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y autora de Historia de las Relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, Noemí Brenta. Una reforma así sería casi revolucionaria en este mundo de paraísos fiscales. Las resistencias en el Parlamento por parte de la oposición y el lobbying interno y externo van a ser muy fuertes, según dijo a Justicia Impositiva el ex asesor del Banco Central de Argentina y catedrático de la Universidad de La Plata, Juan Valerdi. No tengo dudas que las complicaciones respecto del apoyo de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional para atrapar, aunque sea a los medianos y pequeños fugadores de capitales y evasores, es mucho menos grave que desarmar todo el secreto financiero y fiscal que está construido alrededor de la entidad de recaudación AFIP y de la entidad del Banco Central. Y mucho más dificultoso todavía es imaginarse que quienes fueron cómplices y artífices de la última fuga de capitales, pero también de todas las anteriores, como socios necesarios, vayan a votar este tipo de proyecto. El ex asesor del Banco Central de Argentina y catedrático de la Universidad de La Plata, Juan Valerdi. En el primer capítulo de esta nueva serie sobre los paraísos fiscales, el programa 69, emitido en marzo de 2022, definimos qué es un paraíso fiscal, cuáles son sus principales rasgos y qué los diferencia de otras jurisdicciones. Recordamos que los paraísos fiscales no son ilegales en sí mismos, pero que el fraude fiscal a gran escala que se efectúa a través de ellos sí es un delito en todo el planeta. También aclaramos que los paraísos fiscales no son islas tropicales que ocupan un lugar marginal en el funcionamiento de la economía global. Hay islas tropicales que son paraísos fiscales como las Bermudas o las Islas Vírgenes Británicas, pero los grandes centros y destinatarios finales del dinero se encuentran en la City de Londres, en Delaware, Estados Unidos, en Luxemburgo, en Holanda o Suiza. La clave de todas estas jurisdicciones, sean islas tropicales o grandes centros en el mundo desarrollado, es el secreto bancario, la opacidad de sus operaciones que impide saber quiénes son los dueños reales de las empresas fantasmas que proliferan en los paraísos fiscales. Hoy vamos a definir quiénes son los principales usuarios y beneficiarios de esta mecánica. Empecemos por despejar algunos mitos mediáticos sobre este tema. La imagen usual, que le debe bastante a Hollywood, es que el dinero de los paraísos fiscales proviene de la corrupción y el crimen organizado. Y no es así. Según la Tax Justice Network, un 65% de los flujos financieros ilícitos corresponden a las multinacionales. Nadie se salva. De Amazon a Coca-Cola están todos en eso. Los hiperbillonarios y el crimen organizado vienen después en este ranking de la infamia. Curiosamente, en último lugar está el dinero de la corrupción política, que es el que suele acaparar más titulares. Estos son los beneficiarios directos de este mundo de mamushkas y opacidad bancaria, que son los paraísos fiscales. Ahora, para que exista este mundo opaco e impenetrable de compañías anónimas y testaferros, de empresas de papel en un paraíso fiscal, que pertenece a un holding de papel en otro paraíso fiscal, que a su vez tiene su sede en otro offshore, para crear todo este laberinto se necesitan los facilitadores. ¿Qué son los facilitadores? Los grandes bufetes de abogados, como el estudio Mossack Fonseca en los papeles de Panamá, y las grandes empresas contables, como las cuatro grandes multinacionales que dominan la contaduría internacional. El concepto central que domina la acción de estos facilitadores del fraude tributario global es el de planificación tributaria. ¿Qué significa esta planificación? Aprovechar los huecos legales que hay a nivel internacional entre la evasión fiscal y la elusión fiscal, como explicó a Justicia Impositiva Andrés Nobel de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El lado de la evasión es lo que es directamente ilegal y que implica violar la ley. Hay que pagar el impuesto y uno no lo paga. ¿Y cómo lo logra? Básicamente a través de esconderse o esconder a sus activos o sus ganancias utilizando paraísos fiscales o estas jurisdicciones opacas. Entonces puede ser permitirle a un individuo crear una sociedad que ya sea que tenga obviamente en otro país, seguramente uno de los típicos paraísos fiscales o jurisdicciones opacas donde haya acciones al portador, a títulos al portador, para no revelar quién es, o que se permita el uso de testaferros, o que uno tenga que identificarse a la hora de crear esta sociedad. Y entonces, esta misma sociedad es la que podría estar generando ingresos o ganancias, y que nunca van a ser declarados porque nadie sabe la existencia de esta sociedad o quién está detrás de ella. Y por otra parte, lo que se llama elusión fiscal tiene que ver con algunas medidas abusivas, pero que a veces cuesta demostrar que son ilegales, que son contrarias a la ley, aunque claramente son contrarias al espíritu de la ley o a la que esa ley intenta establecer o imponer, que se basan en las estrategias de manipulación de precios de transferencia. Y pasa principalmente en las multinacionales o los grupos económicos que tienen subsidiarias en varios países y logran así crear o establecer precios artificiales en todas las transacciones que tienen. Entonces, por ejemplo, una empresa podría o vender un producto casi al costo para simular que no tiene ganancia en un país, entonces no pagar impuestos, o generar una transacción, por ejemplo, la compra de un servicio de consultoría, que es prácticamente imposible de tasar, entonces así se estaría creando de vuelta altos costos para licuar su ganancia. En este entramado es necesario aclarar una cosa más para terminar con el mito de que los paraísos fiscales son un grupúsculo de islas caribeñas. Estas islas suelen ser la sede de las empresas fantasmas, pero actúan como vehículos o lugares de tránsito del dinero de evasión fiscal y el lavado. Estos fondos no se quedan en las islas, sino que terminan su recorrido en los 28 bancos que dominan el sistema financiero mundial, todos bancos de los países centrales. Estos bancos tienen unidades específicas en todo el mundo dedicadas a captar fondos de individuos con alto valor patrimonial para facilitar la evasión de impuestos. En América Latina se hacen un festín. Justicia Impositiva dialogó al respecto con Hernán Arbizu, que durante muchos años fue el encargado de esta tarea para el JP Morgan Chase en América del Sur. La función de Arbizu consistía en captar activos de argentinos para depositarlos en paraísos fiscales. En 2008, a meses del estallido financiero, su banco, el JP Morgan, le puso como meta que extrajera 150 millones de dólares de nuevos activos. Estamos hablando de un ejemplo de lo que sucedía en un solo banco en una región del mundo. Si uno piensa que cada uno de los 28 bancos que dominan la economía mundial hacían lo mismo en Argentina y el resto del mundo, se puede ver el drenaje de divisas e impuestos que significan estas maniobras a nivel global. Hernán Arbizu denunció este fraude del que era protagonista. La denuncia fue cajoneada por la justicia argentina hasta que finalmente la pudo llevar a Estados Unidos. Esto es lo que contó Hernán Arbizu a Justicia Impositiva. Los bancos son el actor principal de este problema porque se confunde el lugar donde están radicadas las sociedades offshore con que el dinero está bancarizado en esos países. Por ejemplo, cuando se habla de una sociedad en Belice, es decir, se cree que el dinero está efectivamente en Belice. No, lo que está radicado en Belice es la sociedad, pues esa sociedad tiene entre sus propiedades o entre sus activos una cuenta en un banco que, por lo general, en el caso de Argentina y Latinoamérica, la cuenta está físicamente en Nueva York. Imaginémonos el caso de Argentina, por ejemplo, que se habla de un número conservador, 300 mil millones de dólares de argentinos en el extranjero. El dinero nunca podría estar en Belice, porque el sistema financiero de Belice no tiene capacidad de absorber semejante cantidad de dinero. Que lo que sí está en Belice es la sociedad. Pues esa sociedad es propietaria de cuentas bancarias. Esas cuentas bancarias están en los principales países miembros de la OCDE. Estados Unidos y los europeos, por lo cual ahí también hay un problema de conflicto de intereses por parte de la OCDE, ¿no es cierto? De hecho, la relación constante, digamos, cliente barra evasor con banquero, no con el abogado que le hizo la sociedad. El abogado le hace la sociedad y después no tiene una relación fluida como sí tiene con el banquero, porque la plata está en el banco. Hernán Arbizu, ex financista del JP Morgan Chase en América del Sur.